Estamos en contacto con Pablo Meliquio, nuestro autor y nuestro psicólogo preferido. Déjeme decirle, Pablo, buenas tardes. Hola, bueno, con qué alegría, ¿no? Después de unos cuantos, no sé, hablamos para diciembre, me parece, ¿no, Juan Pablo? Ay, sí, claro, mira, fue el último programa de la temporada 2021, lo acabo de recordar, Pablo. Me acuerdo perfectamente, yo estaba en la calle, estaba haciendo un trámite, pero tenía ganas de que hagamos ese cierre y hacer una síntesis de lo que había sido el año, todavía con algunos signos ya un poquito de la pandemia, pospandemia, pero me acuerdo que fue un análisis lindo que hicimos juntos. Vino a traer nuevas palabras la pandemia, una situación de mucha angustia y dolor en todo el mundo, pero también puso en evidencia que había otras dolencias que no estaban latiendo, Pablo, sino que las vivimos atravesando en una sociedad o en un mundo, si se quiere, súper violento, pero todo es más rápido y más furioso, sin pretensiones cinematográficas, si lo miramos a través de las redes sociales, de tanto medio electrónico que tenemos a disposición hoy, Pablo. ¿Qué nos ocurre a los humanos en esta época? ¿O cuál es el meollo de este fenómeno, Pablo? No, es que cuando yo te escuchaba, cuando vos pones la televisión y haces un zapping por los canales de noticias, es un mundo de mierda, hay que decirlo así, ¿no? Pero es un recorte, ¿no? El mundo también tiene... Facundo Cabral decía, por cada bomba que cae hay millones de caricias que no se escuchan. Es esto, ¿no? Se pone una dimensión trágica, parece que es lo... Parece no, es lo que vende, ¿no? La gente se pone frente a las pantallas, mira las redes sociales, compra esas noticias y cree que realmente todo es nefasto y todo es triste. Y no, hay muchas cosas amorosas, divinas y lindas, pero bueno, también hay que trabajar para seguir a favor de un mundo donde haya menos violencia, porque hay violencia, hay mucha violencia. Una violencia que el telón de fondo es esta guerra, ¿no? Esta guerra, otra guerra absurda, por lo menos masiva, ¿no? Porque hay pequeñas guerras que no se transmiten. Sigue habiendo en Medio Oriente guerra y nadie habla de eso, hay pequeñas guerras en los barrios entre bandas, hay narcotráfico y ajustes de cuentas, que de alguna manera también es una guerra, hay muchísima violencia de género, hay femicidios, claro que hay un montón de noticias muy alarmantes que tenemos que hablar de eso y ayudar a siempre digo, ¿no, Juan Pablo? De hecho tuve algunas salidas en estos días en algunos medios, en función también del caso de La Pampa, de Lucio y de otras situaciones de infanticidios y violencias diversas. Yo digo, bueno, pero también hablemos de la prevención. Si solo hablamos del caso, sí que hay que hablar y denunciarlo e investigarlo, pero también para que no haya más Lucios, para que no haya más casos, ¿no? Porque después la palabra espantosa, ¿no? Caso, ¿no? ¿Cuántos casos de femicidio vamos? Sí, pero de casos son seres humanos, son mujeres que han sido violentadas y asesinadas, es un pibito de 5 años que ha sido maltratado y asesinado, y bueno, nombre y apellido, pero también prevención para que no se repitan las situaciones. Pero claramente estamos a tiempo de trabajar, siempre estamos a tiempo para trabajar por un mundo más sano, ¿no? Más sano mentalmente y más sano después, habrá menos violencia, ¿no? Tal cual. Lo que nosotros detectamos con preocupación, Pablo, si me permitís esto de los medios, es digo porque tienen una llegada impresionante. Yo tengo mi smartphone en el bolsillo cuando estoy me termino de sentar en el colectivo y ya lo saqué y ya empieza una catarata que yo muchas veces digo, no, lo voy a poner en la mochila y este viaje me lo hago mirando el cordón de la avenida o los pajaritos uh-huh. y las plantas, porque la verdad es una cosa pegajosa y después uno se la lleva puesta. Hay muchas personas, Pablo, que comparten con los medios, con la tele prendida todo el día en la casa, y creen que se puede convivir con estas señales, con esta repetición, con este recorte de la realidad que alimenta nuestro morbo. Creen que pueden convivir todo el día y que no les afecte. ¿Esto es cierto? ¿Tenemos esa capacidad de estar mirando una hora a la tele en el horario más bravo y después darnos vuelta y seguir como si nada con nuestra pareja, con nuestra hija, nuestro hijo o con nuestra madre? No. Todo lo que vemos, si estamos conectados, si vos te pones a mirar noticieros, noticias, y eso le estás prestando atención, es un agrotóxico mental. No hay duda de que si salís a la calle y observás la violencia que hay en las calles, también en todo lugar, digamos, que seamos protagonistas, también, como si estás ante una linda película, te saca una sonrisa, una reflexión, y si estás ante una película triste, llorás. Y creo que en este mundo protagonista siempre es relativo, porque si yo soy protagonista, espectador, si yo soy un espectador en la calle y veo la violencia, soy parte de esa violencia, estoy en esa calle, me contamina, y frente a las noticias son reales, las violencias, los asesinatos, los femicidios, la guerra, son todas realidades en un mundo en el que vivimos y formamos parte, ¿no? En ese sentido creo que hay que seguir analizando para... Yo el otro día decía en un programa, está bien mostrar, porque viste que muchas veces que me convocan a cualquier profesional, te ponen tu imagen, tu teléfono o tu Zoom, y al lado van haciendo la reproducción de la imagen que capturó la cámara cuando le pegaban a un pibito o mataban a una mujer o la mujer en el piso ensangrentada. Y yo decía, por favor, esas imágenes, ¿sí?, solas, las imágenes solas, la sensibilidad y perturban mucho. Se puede mostrar la imagen si hay autorización, si está, digamos, vedada la identidad o no se ven los rostros. Se puede mostrar eso, pero acompañado siempre de alguien, de un profesional que ayude a desarticular esa violencia. Porque si es la imagen nomás, generamos intoxicación por el hecho mismo de lo que proyecta la imagen. Por la novedad de esa imagen. Solo por eso, exactamente. Entonces siempre que hacemos, lo que estamos haciendo ahora en radio, es decir, hablemos de la violencia, hay que hablar. Podemos poner nombre y apellido de casos, de malditos casos donde han pasado estas desgracias, pero lo que tenemos que hacer es desarticular las violencias, siempre. Hay, mirá, si nos ponemos a hacer una lista, me parece que no terminamos más, pero hay bullying, uh-huh. hay violencia de parte de personalidades públicas, hay violencia de parte de una parte del mundo de la política, hay un clima de guerra que lo vibramos en todo el planeta, hay mucha preocupación por esto del bullying también, ni hablar de los femicidios o intentos de femicidio y otras violencias contra los menores. Somos les adultos quienes más responsabilidad tenemos a la hora de reflexionar y también de comprometernos. ¿Podemos comprometernos, Pablo, por ejemplo, en la vía pública a desarticular de alguna manera una violencia? Yo digo porque, me lo pregunto en serio, porque veo a conductoras y conductores a los que vos parado en la esquina ya te das cuenta de que están, de que vienen en una banda muy alta de violencia y sí, se ve sí. cuando conducen, por ejemplo. ¿Hasta qué grado podemos ser partícipes de desarticular alguna violencia o alcanza con que lo reflexionemos y lo hablemos en casa, Pablo? Mira, yo ahí no sé si después Pau te va a pasar un artículo que escribí para, no sé si te lo pasó, para Perfil. Y para Perfil, decía, sí. Yo ahí decía que ponía un caso personal, que le puede pasar a cualquiera. A veces yo estoy en el semáforo, tranquilo, esperando que aparezca la luz verde para arrancar, y y la luz todavía no está verde, está en ese proceso, en la intersección entre un color y otro, donde se empiezan a mezclar los colores, podría decir un artista plástico, pero todavía no está verde, y ya te están tocando bocina. Entonces, vos salís y desde los gestos mínimos, es la violencia, es el bocinazo, es la puteada, es la velocidad. Hay, yo diría dos cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros en la calle? Y justicia no se puede hacer, porque si yo no puedo salir a explicarle al conductor que está detrás que tenga paciencia, porque justamente lo que va a hacer es pisarme, muy probablemente, porque ya está con esa frecuencia. Pero hablando, sí, porque uno va ayudando a pensar a la gente, ¿no? Y uno podría hasta poner, digamos, al mejor estilo budista, decir, bueno, cuando vamos, si cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Si yo era una persona intolerante, lo he sido, lo reconozco en la calle, de joven, ¿sí? Ahora a los 52 años, con cierta madurez, no quiero pelear porque me encerraron. Si alguien me encerró con el auto, lo dejo pasar, porque si yo me le acerco, le digo algo, creo que la otra persona se va a enfurecer y puede terminar en una situación de más violencia. Entonces, yo cambié en la calle, yo no me engancho. A lo mejor si alguien tiró un papelito en la calle, era capaz de decirle, se te cayó el papelito, con ironía. Y puedo tener un loco que está esperando que yo le diga una ironía para que saque un fierrazo y me lo parta en la cabeza. No lo digo por miedo, ¿sí? Porque también puedo tener un miedo para preservarme. Racional. Miedo a veces, sí, el miedo te preserva, es un mecanismo defensivo también el miedo. Porque sí, si vos sí, sabés sí. que la calle está lleno de locos y locas, digo, tratar de por lo menos no incrementar, no potenciar esa violencia, y uno modifica, porque si yo también, se está poniendo el semáforo y ya estoy a los bocinazos, estoy colaborando con la violencia. Ya soy parte del mecanismo y del problema. Claro, entonces sintéticamente, cambiando uno empieza a cambiar el mundo, no potenciando las violencias, y trabajando con la prevención y con las infancias, donde aparecen ya signos de, como lo nombraste, ¿no? Muchos chiquitos y chiquitas, muchas niñeces afectadas, reproduciendo las violencias que maman del entorno familiar y social. Muy bien. Ahí está, es lo que cualquiera puede detectar cuando me pienso como adultocéntrico, Pablo. Entiendo que a todos los temas los tenemos que hacer pasar por esta cuestión para que las personas que nos escuchan y que más o menos se ponen de acuerdo con estas conversaciones, un poco con estos debates, se sientan también más o menos como parte de la solución. No digamos, no vamos a salir a repartir responsabilidades o culpas a esta altura. Es muy difícil saber cuál era la punta del ovillo, digo porque estamos hablando de violencia con Pablo Melicchio, con nuestro amigo, y es una suerte, una verdadera riqueza tenerte de vez en cuando, Pablo, por eso te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Me queda pensar o preguntarte qué es lo que tiene que hacer la persona comprometida o el profesional, la profesional comprometida con la lucha contra estas violencias que dos por tres y a cada pestañeo nos arrebata una vida, se lleva una vida, no importa qué edad tenga, y además tiene en la miseria espiritual a muchas personas que sufren, que padecen la violencia todos los días. ¿Qué pueden hacer o cuál es la orientación que tiene que buscar no solo quien es un profesional de la salud, sino también el Estado? ¿Qué podemos esperar? ¿A qué tenemos que aspirar, Pablo? Sí, a mí me parece que tanto los profesionales y las profesionales de la salud, como de las profesiones ligadas a la justicia, como el Estado, trabajar a favor, ¿no?, justamente de leyes más rigurosas y cumplimientos de condena para personas que efectivamente han sido violentas, ¿sí?, y que haya una marca realmente y un seguimiento de esas personas violentas. La persona violenta, hay personas que son recuperables, otras que no. Las personas, los hombres, que psicópatas y perversos que vienen lastimando a mujeres y terminan matándolas, sabemos que hay 99% de irrecuperabilidad, por no decir el 100%, entonces condenas más severas, ¿no?, para los femicidas, porque sabemos que salen y vuelven a maltratar e incluso pueden volver a matar. Así que, bueno, la cuestión del Estado, trabajar a favor también de programas, yo sé que algunos hay y funcionan, y otros son puro verso, pero creo que grupos de reflexión y en todos los centros de salud, ¿sí? y cualquier centro cultural, en las ciudades, en los barrios, tiene que haber políticas reflexivas, ¿sí? a favor de desarticular las violencias. Y por sobre todo, trabajar desde las tempranas edades, porque hasta que cambie la sociedad, van a llevar unos años, y si no trabajamos con esas niñas y niños, cuando pongamos la utopía de que la sociedad cambie, pero van a estar estos que ya crecieron y van a ser hombres y mujeres que crecieron en la violencia, entonces no tiene fin. Entonces, para mí hay que trabajar en esas dos puntas, ¿no? Con los adultos, en programas efectivos de desarticulaciones de violencias, y en las niñeces con reflexiones en los colegios, explicar la importancia que tiene el uso de las palabras, porque lo más grave, un poco para ir cerrando, es cuando se está enseñando que la resolución de los conflictos es por la vía de la violencia, lo ves en las canchas de fútbol, lo ves en la calle, no hay el uso de la palabra como herramienta fundamental para la resolución de conflictos, que hay y va a haber siempre conflictos. Pero si no hay mediatización de la palabra y del pensamiento y hay irrupción violenta, no cambia más esto. Entonces, enseñar eso, que los conflictos se pueden desarticular y sanar a través del uso de la palabra, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de celuloide tenemos que desandar, Pablo, me parece? Porque el cine tiene una cuota de tamaña responsabilidad en todo lo que estás reflexionando con nosotros. Pablo, una vez más, te estamos muy agradecidos y déjame decirte que no sé si tenés título o no, sos psicólogo, sos escritor y para mí sos maestro, Pablo. Muy, muy buena esta mirada sobre la problemática de todos los días. Diste de una manera en un punto muy sensible de nuestra sociedad, porque hace unos días fuimos testigos acá de un intento de femicidio y el que lo protagonizó a ese intento de femicidio es un tipo al que lo habían echado de la policía y sin embargo seguía ahora, estaba en otra área, pero estaba trabajando para el Estado, ¿viste? Y bueno, entonces esto, diste en el clavo sobre uno de los casos que nos permanentemente hay y se repiten. Pablo, una vez más, te estamos muy, muy agradecidos por este rato y ya te liberamos de esta especie de compromiso que te tiramos dos por tres por arriba de tus hombros de conversar un ratito con nosotros. No, por favor, ya sabes que yo me siento parte del equipo, soy el que les hace el aguante cuando es necesario hablar de cuestiones de salud mental, así que no, para mí un placer. Gracias, Pablo. Que tengas muy buena jornada y quedan mil temas por delante. Gracias, siempre. Un abrazo. Chao. Hasta luego.